echándome porras, como siempre, que no fallen las porras. ¿Cómo está, muchachada preciosa y hermosa? Oigan, que antes que nada, ¿qué frío está haciendo? Tengo mucho frío. Oigan, hubo programa hoy. Lo logramos. Yay. Yo siempre contando las peripecias de mi vida, pero hoy casi nos quedamos sin programa, bandita, y es muy triste. Oigan, sin internet, todo un día sin internet, padrísimos momentos. Avancé a mis lecturas, que es lo bueno. Lo avancé. Pensé y reflexioné mucho. La vida es complicada sin internet, la verdad. Lo he de aceptar. Oigan, y una hora antes de empezar el programa, que llega el internet. Llegó. Oigan, no, qué cosas. Una preocupancia uno. No es cierto. Pero llegó el internet. Oigan, muchísimas gracias por estar escuchando este bonito programa. ¿Quién está en el chat? Está Brownie Tux. Saludos, Brownie. Está Chuzone. Saludos. Está Corpi. Saludos, muchacha. Lilia. Saludos. María Rosas. Saludos. Y Tiber, ¿cómo andan? Bien, qué bueno. Me preguntan que si escuché la canción de Mamamoo. No, la verdad, no. Si no traigo internet, yo vengo nueva, no sé ni qué pasó ayer, la verdad. Me dice Tiber que pues de la rola. Ay, sí, oigan, la rola de entrada hoy fue EXID con Fire. Qué rolón, ¿verdad? Qué rolón. A ver, súbanle. Rolón, oigan, qué gran canción de mis EXID, la neta. ¿Qué dice? Fuegos artificiales capoperiles, aplausos. Dice Brownie, aquí donde vivo hace mucha calor. Ay, mi Brownie, mire, a usted anda ahí en la calor. No, yo aquí no, ni el frío, un frío aquí. Milagros capoperos, dice Tiber, sí, oigan, milagros capoperos. ¿Qué pasó hoy? Mire, mi Brownito que es de la Ciudad de México y tiene calor. Yo también estoy en la Ciudad de México y tengo frío. Así es la vida. Así es la vida aquí. Oigan, el programa de hoy, ¿de qué vamos a hablar? De cosa varia vamos a hablar el día de hoy. Tenemos la pregunta del día, que es: ¿qué consejos le darías a un K-popper recién llegado? Muy buenas respuestas me dieron. Si usted tiene una respuesta al respecto y no la compartió en redes sociales, pues compártalo. En el chat de pedidos, si lo quiere compartir, para que no se me pierda, ¿verdad? Para que no se me pierda y compártalo. También tenemos el oráculo capopero, con preguntas. Creo que nada más nos hicieron dos preguntas. Dejen veo. Porque así es la vida. Dice Corpi, tengo frío también. Que, miren, Corpi y yo igual. Nada más tengo una pregunta. Ah, no, tengo dos preguntas. Todavía hay lugar a cuatro preguntas. Pásele, llévele. Su pregunta para el oráculo capopero. El duelo del día de hoy es Oh My Girl contra G-Friend. Y pues vote. Puede usted votar en Instagram, ya sea en el sticker de Toki, Iris. ¿Vieron cómo me emocioné? Yo muy mal. Iris, ¿cómo está? Miren, Iris, ¿cómo está Iris? Aquí tengo su respuesta de Iris a la pregunta. Perdón, me desconecté, me fui. ¿Qué le estaba yo platicando? ¿No se acuerdan? Ah, sí, voten, ya sea en Instagram, en la imagen que tenemos en el feed, o en las historias de Instagram hay un sticker, y pues ahí le puede votar si quiere que Oh My Girl, OG Friend tomen el control de esta radio. ¿Qué dicen? Dice Brownie que vive en ranchito y corre al aire, pero el calor está brutal también. Ay, qué cosa. Aquí no, aquí se nubla, luego sale el sol, se vuelve a nublar, padrísimo. Dice Corpi Cass, Lilia se reporta por WhatsApp, comenta que la escucha en las sombras, le puede mandar saluditos. Saludos, Lilia. ¿No estaba aquí? Jurito, aquí. Ah, caray. Saludos, Lilia. Enhorabuena, Toki. Ah, sí, mi Toki. Sí, es cierto, aquí vamos a saludar el día de hoy. Perdón, se me olvidó. Es que entre que no había internet y otras cosas, se me olvidó. Se me olvidó presentarme el día de hoy. Ya llegué a la edad en la que me río y me da tos, ¿o qué? ¿Qué onda? Oigan, tengo que decirlo una vez más. Hola, mucho gusto. Soy Cassandra y me gusta el K-pop y todo el mundo me tiene que decir hola, Cassandra. Es que este es un grupo de apoyo para K-popers. Ya la semana pasada se descubrió que estará en un grupo de apoyo para K-popers. Y aquí nos damos ánimos unos a otros. Sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede seguir aquí. No hay qué cosas, oigan. Dice Toki, aquí andando lata. ¡Qué bueno! Que venga a dar lata más seguido, Toki. Venga a dar lata más seguido, usted no se preocupe. Oigan. Bueno, pues vámonos al primer bloque musical que les tengo preparado el día de hoy. ¿Qué vamos a escuchar? Porque ya revolví canciones, yo ya no supe en qué acababa. Vamos a escuchar a... No, algo más movido. ¿Saben qué? Vamos a escuchar a Misoshis con You Think. Luego a Io con Jam Jam. Gran rol, oigan. Y luego a On and Off con It's Raining. Hola, Cassandra. Muchas gracias. Ya siento el apoyo. Ya siento el apoyo. Tos capo peril. Órale. Es que no sé por qué me dio tos. Vamos a estas tres rolillas en lo que preparamos y arrancamos motores para el día de hoy. Así es que vamos a estas rolitas y retornamos. Yo, por supuesto, soy Cassandra Martínez. Esto es Tenemos que hablar de K-Pop y estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. Todo 심각해 혼자만의 세상 속에 갇힌 채 빙빙 돌다 길을 잃어 You always feel like that 괜찮은 척하지 내 생각에 마음이 아파 밤을 새 네가 널 걱정해 wow. 처음 듣는 얘기 혼자 가진 착한 척 따뜻한 눈 Talk. 너의 모든 SNS에 너만 상처받은 얘기 이미 지나버린 지워버린 시간 속에 불렀지도 my name 한때 너만의 반짝였던 너와 나 간직하려 했던 화려했던 추억 다 너는 뱉어 멋대로 뱉어 차갑게 뱉어 정도 거짓말에 속아주는 게 아닌가요? 될래가 깜망청이 뭐든 해봐요. 우리 생각할 겨를조차 주지 마요. 씨, 효진 씨, 스탠바이 할게요. 쇼타임. Oh, let the music control my body. 마음 속에 나의 private party. 마치 let it go 내 몸이 움직이는 대로. Go, let my body talk to the music. 그녀가 기다리는 게 뭔지 원하는 걸 알아 널 느껴봐. All get ready. Oh, let the music control my body. 마음 속에 나의 private party. 마치 let it go 내 몸이 움직이는 대로. De K-pop a través de Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, pues ya estoy de regreso. Qué gran bloque musical. Yo lo disfruté mucho. Oigan, ¿y qué creen? Yo en la Lela siempre se me olvidó la dinámica para los pedidos. Así es que pase la dinámica. ¡Yay! ¿Quiere usted un pedido musical? Pues, atención. ¿Cuánto sabes de Hangul? ¿Quieres un pedido musical? Atento a la siguiente pregunta. Manda tu respuesta a través del chat de pedidos de la página principal o un mensaje privado a la cuenta de Instagram de K-Pop Dosis. ¿Listo para la pregunta? ¿Qué significa uyu? Opción 1, leche. Opción 2, agua. Opción 3, jugo. Las primeras 4 personas que contesten correctamente tendrán un pedido musical. ¡Mucha suerte! Sí, perdón, se acaba de leer la pregunta de Chuzone y yo diré, ¿eh? Oiga, pues ahí está la dinámica. Respóndala usted en el chat de pedidos, por favor. Y si no, pues en Instagram, ¿verdad? Arroba K-popdosis. Ah, a ver, vamos a ver. ¿Qué me decían aquí? No license. Que cómo me había ido en mi semana. Yo diré, ¿eh? ¿Cómo me fue en la semana? Ni me acuerdo, y ganando bien mal. ¿Qué pasó? Estoy haciendo tiempo de aquí en lo que me responden. ¿Qué hice en la semana? Pues, así o así, pues, el martes, yo hacía el martes, este programa, el jueves, el otro programa. ¿Y luego qué pasó? Hice imágenes. Estaba yo leyendo, eso es lo que hice en mi semana. Me fue muy bien, estoy triste porque acabé de leer mis libros. Oigan, es una trilogía fantabulosa y fantástica. Yo ya aquí en la recomendación de libros, ¿cómo de que no? Es que, oigan, está bien padre. Es que, miren, estoy haciendo tiempo. Resulta que creo que era mayo, cuando salió una serie de Netflix que se llama Heartstopper. Entonces yo, miren, fascinada con la serie, o sea, no sé cuántas veces la vi, fue mi lugar feliz mucho tiempo. Y en la serie hay un personaje que se la pasa leyendo libros todo el tiempo que sale en pantalla trae un libro. Entonces, una de las carátulas de los libros me llamó mucho la atención y dije, ¿qué libro será ese? Nada más porque la carátula se veía curiosa. Y ya investigué cuál era el libro y se llama, en español se llama Asesinato para Principiantes. Y dije, pues lo voy a leer. No, hombre, fascinada yo, fíjense. Fascinada. Es una especie como de, pues sí, como Nancy Drew, que está investigando es una chica de 16 años que está investigando un asesinato que ocurrió hace 6. Entonces, en el pueblo donde viven, pues mataron a una chica. Y según dicen que el que la mató fue el novio. Y después que el novio se suicidó. Pero la chica dice que Pip, se llama el personaje. Pip dice que algo anda raro, que ella no cree. Entonces Pip se arma de valor. Y en la escuela tienen que preparar un trabajo. Y le dice a su maestra, pues que ella quiere investigarlo, pero desde el punto de vista de los medios de comunicación. Era puro pretexto para que la dejaran hacerlo. Y la maestra le dice, ok, lo puedes hacer siempre y cuando no te involucres con con la gente, ¿no? O sea, no hostigues a nadie. Ajá. Y pues que lo primero que Pip y hace es hablar con el hermano, el novio, con oigan, creo que ya tengo todos, ya se acabaron los pedidos. Todavía tengo uno. ¡Ah, no, ya no! ¡Ya se acabaron! ¡Ya se acabaron los pedidos! ¡Felicidades, Chuzone, Corpi, Violet y Tiber! Efectivamente, Uyu es leche. Así es que pásenme sus rolas, por favor. Y yo lo que acabo de dar mi bonita reseña de mi libro. Y Pip habla con el hermano del novio que según mató a la muchacha y según se suicidó. Y ya, ¿no? De ahí empieza la película, el libro. ¿Qué cosa del libro? Son 3 libros. Yo ya había terminado de leer el primer libro y dije, ay, qué triste, porque yo me sentí muy triste cuando lo acabé de leer. Y luego me enteré que era una trilogía y yo muy feliz. El primero se llama Asesinato para Principiantes, el segundo se llama Desaparición para Expertos y el tercero se llama Venganza para Víctimas. Una chulada de trilogía. La escritora es Holly Jackson. Qué chulada de libros. Si usted le gusta el libro de misterio, que es que de verdad me parece impactante que la agilidad que tiene para escribir y estar uno ahí pegado y te mantiene muy siempre pegado, o sea, pues sí, pegado al libro. Es como si estuvieras viendo una serie muy bien hecha de misterio y de investigación. Qué cosa. La verdad, yo se los recomiendo. Holly Jackson, Asesinato para Principiantes. Léalos, la trilogía. Bueno, pues ya tengo sus, ¿qué dice? Yo apenas iba a poner mi respuesta y ya todos habían contestado. Sí, oigan, I miss you, K-pop. Ay, me siento muy mal, ya no alcanzó pedido. ¿Quién más? Luis Huerta, tampoco, ya no alcanzó pedido, lo lamento, Luis. Pero me quedo con la respuesta de Tiber. Tiber, mándeme su rolilla que quiere. Ok, yo le pongo su canción, Tiber. Ahora sí, vámonos con la pregunta de esta semana, que era, ¿qué consejos le darías a un K-popper recién llegado? Así es que vámonos con la respuesta de Chivis. Oigan, Chivis no vino hoy. Qué mal tache. Ah, no es cierto. Saludos, Chivis. Chivis me dice Bienvenido a los Juegos del Hambre. Ok, María Sabas me dice que no se preocupe por el que digan, que solo disfrute la música y de los cuerpos, digo, de los artistas. El ojo, el taco de ojo, como siempre. Akira me dice, corre, sálvate o déjate ir como gordo en tobogán, que esto es de carrera larga. Sí, oigan, qué fuerte, esto va para largo. Y me dice Viviana, el principal no es tanear muchos grupos porque te vas a quedar pobre. En efecto, oigan. Luego que sacan comebacks cada 3 meses y así, ¿de dónde voy a sacar yo dinero, oigan, para tanto? Tiber me dice también, tener la mente abierta, informarte por medios adecuados, aprender coreano de verdad, porque washawashar y ver dramas no te hace saber coreano. ¿Quién dice eso, Tiber? Yo sé coreano, lo washawasho y qué. También me dice Tiber, ser multibias, multifandom y siempre pensar dos veces antes de decir una barbaridad de un grupo que no conoces, que no te gusta. No significa que sea malo. Saludos, BTS. Y consumir no solo K-pop y doramas. La cultura coreana es enorme y harto interesante. Y en general, consumir contenido asiático. Pórtate bien. Come frutas y verduras. Este consejo te doy porque la tía, el tío ya, no como que tía, el tío Tiber soy. aquí. Gracias. Oigan, y en el chat me dicen. Me dicen, ay, mi Luis se quedó sin pedido, Luis, me siento muy mal ahora. Ay. Ay, bueno, me. Ay, perdón, es que Luis dice, hola, puedo pedir mi canción. Luis, es que, ¿cómo le hago? Ay. El teléfono. Ay, Luis. Ay, ¿quién sabe qué hice? Oigan, ya espérenme. Ay, me dolió mi dedito. Ay, Luis. Dice que sí. Ay, es que ¿por qué son así conmigo? Pues ya échame su pedido, Luis. Ahorita lo ponemos. Echa el pedido. Me dolió mi dedo, oigan. Por aquí Corpi, sobre qué le dirías a un K-popper recién llegado, me dice que no piense que va a ser fiel a un solo grupo o integrante. Siempre va a existir uno que otro que te guiñe el ojo, se cambia el color de cabello en comeback y que lo haga fácil de reconocer, que muestre abdominales o algo que te haga enlelarte. Y musicalmente pues es peor porque no sabes por dónde irte. Chuzone me dice, primero, que no sea fiel a un solo grupo y no trates de ser un only stan, ya que esto te convierte en una burbuja, porque lejos de gustar te encapsulas en tu mundo y eso hace que cuando hagas comentarios sobre otros grupos siempre se rebajan los, ay, qué bonito, los logros de los demás, porque el ego tampoco es bueno. Haces que tu persona te hace miserable, ok, no, pero no hay que ser egoísta, ya que ni los propios grupos son así de buenos. Hay variedad donde tú tienes la libertad de escoger lo que te encante. Tampoco es bueno ser multifandom porque tu desgaste emocional es canija, así que todo en su medida. Oigan, qué fuerte. Ok, mi Luis Huerta ya tiene su pedido. No se preocupe, Chuzone, Corpi, Violet. ¿Quién más me dio respuesta? Tiber, mándenme sus pedidos, por favor. Luis Huerta, muchas gracias, dice el que soy escucha nuevo. Gracias, Luis, qué bueno que está usted escuchando. Es que espero que le guste este programa. Ya me mandaron. Me faltan, ¿no?, los pedidos de acá. Pues sí, oigan, ¿saben cuál sería yo el dice Brownie Talk. En conclusión, no existe la fidelidad. ¿Dice qué? Dice lava los dientes. Casa autosaboteándose cada 5 minutos. No, espérenme, es que se me cayó el celular. Perdón. Perdón. Dice Toki, ya las extrañaba. Y nosotros a usted, Toki. Bueno, yo sí la extrañaba. Buenas tardes, Yushi Yu, ¿cómo está? Dice Corpi, ahí es donde deben agradecer que no siguen a grandes grupos. Porque luego son versiones, son las versiones de cada miembro. ¿Qué dice? Aquí somos más rápidos que señoras en la paca. Oigan, ay, sí me dio mucha gracia. ¿Y ustedes saben cuál sería el consejo que le daría un capoopera? Que son muy buenos consejos, de que no te quedes nada más con un solo grupo, porque efectivamente crees que el tuyo es el mejor y pues como no ves qué hay de al lado, pues dices, no, pues los otros han de estar de la fregada. Pues no, siempre es bueno. Es que el K-pop es muy bonito, oigan, el K-pop está bien bonito. Me dice Luis, oye, me caes bien, amigos, usted véngase aquí cada martes y jueves a las 4 de la tarde y somos cuatitos, Luis. Insisto, o sea, como dicen que no se... Ya me perdí, oigan. ¿Alguien se acuerda que estaba yo diciendo que es? Ajá, o sea, ya me acordé. O sea, ver los demás grupos, ver cómo está la onda. Siempre es muy padre, bien, porque lo que pasa a veces, o lo que me pasaba a mí cuando empecé con todo esto, era de que, bueno, pues sí, las Oshis ya acabaron de hacer su comeback, ¿y ahora qué hago? ¿Me pico los ojos? Y pues no, pues uno empieza a investigar y a conocer más grupos y decir, ¡ay, qué padre! Porque había una época cuando uno era capopero más joven que decías, ¡ay, va a hacer comeback este! Y luego va a hacer comeback este. O sea, en todo el año era súper entretenido porque siempre había un comeback de un grupo que te gustaba. Ahora sí que, pero si usted va a ser fan de corazón y quiere comprar los discos, pues con mucho cuidado. Yo siempre digo lo siguiente, y es lo que está cañón: siempre escuchen el disco antes de comprarlo. Porque luego uno lo compra, porque lo pides en un pedido antes. Y luego lo tienes y dices, chale, está re malo el disco. yo lo que aconsejaría, si es que se puede, es comprar el repackage. Y así le hice yo con mis highlights. pero el consejo más grande que yo daría sería, no te encariñes. No te encariñes en ningún grupo, porque ahorita está y dentro de 4 años ya dijo adiós, o le pasó algo, o algo pasa. No te encariñes, disfruta el momento. El momento ahorita. Vientos huracanados. Dice Toki, ah, cierto, la respuesta de Toki que me decía en Instagram, que no solo se vayan por lo popular, por lo mainstream, sino que también vean el indie. Y sí, o sea, es que en general Corea da muy buena música, no nada más la música pop, la música independiente, el rock y demás. Está muy padre. Me dice aquí mi Luis, yo soy ARMY y Blink de corazón. Es que está bien, o sea, está chido ser fan, está chido apoyar a un grupo. Pero como dice Chuzone, lo que no está chido es insultar al de al lado. Y es decir, pues si le está yendo bien a este, pues qué chido. Si no le está yendo bien a mi grupo, pues ya qué. Miren, yo lo vivo con Onanov. Onanov es un grupo que pues así que digan, ay no, cómo pega, ¿verdad? Pues no, desafortunadamente no. Pero por lo bien que le va, lo poquito bien que le va, y yo soy muy feliz. O sea, yo no me voy a poner a compararlo con, no sé, Sopa Junior, porque pues no hay un punto de comparación, ¿saben? Apoyen bonito, sean bonitos. Chivis, ¿cómo está? Dice, ups, que no había programa. Por poco no había programa, Chivis. Bueno, oiga, vámonos a música, vámonos a poner los pedidos que me acaban de hacer. Vamos a escuchar a unos muchachos. Aquí el pedido que me hizo. ¿Cómo se escribe? Es que no sé escribir. Ahí está. Vamos a escuchar a BTS con Dynamite, a SF9 con Into the Night. Y rolita, y a ver, ¿y otra rolita que me hayan dejado aquí? Yo se las pongo, ¿cómo de que no? Claro, si averiguo yo dónde quedaron las canciones. Yo no me saboteo, es mi computadora. No, no es cierto, no es cierto, no me saboteas, yo te quiero mucho. Vamos a estas canciones y retornamos. Yo, por supuesto, soy Cassandra Martínez. Están escuchando Tenemos que hablar de K-Pop aquí en Station K-Pop. Un viaje agresivo por Asia. Ahí está mi brownie. Es mi brownie siempre con el comentario certero. Vamos y regresamos. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. Thank you. 말만 해도 돼 너도 느낌 그 감정에 솔직해져도 돼 난 우리가 밤처럼 깊어지길 순간만큼은 돼 그럼 언제 그랬냐는 듯이 내게 안겨 못 이기는 척 내가 맞아 내가 나빠 아무 말 없이 서로 날아가다 보면 어느새 우린 하나가 되어 있는 모습 보여 yeah. Baby you want me to want you desde Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Maniac, Say You Love Me. Ay, qué buena rola. Y ya estoy de regreso. Perdón, es que es una gran canción. Tom Greenan, escuchen a Tom Greenan, yo soy muy buen fan. Bien, pues ya estoy de regreso en este bloque musical. Escuchamos a BTS con Dynamite. Y ay, todo el mundo huyó. Ya nadie habló, ya nadie dijo nada. También escuchamos a SF9 con Into the Night. Y a Super Junior con Paradox. Gran rola. A la de Paradox es la de los foquitos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿No? La presentación de los foquitos. Oigan, qué buena onda que mi SM Entertainment cada inicio de año nos da un concierto. Yo soy muy feliz, yo lo veo. Que llevamos 2 años, ¿no? Yo los he visto los 2 años. Gracias por estar escuchando. Aquí en el chat está Brownie, está Chibis, está Chuzone, está Corpi, Lilia, María, Tiber y Yushiyu. Y by the way, Chuzone está ahí. Chuzone se le necesita en la caja 5. Oiga, Chuzone, me debe pedido musical. ¿Qué canción quiere que le ponga? Oigan, pues ya llegamos al punto. Oigan, ahora no vino Akire. Sí, ahora no vino Akire. Alguien más acaba de llegar, pero no sé quién es. Ah, no, sí, no sé quién acaba de llegar. ¿María? ¿Era María? No sé. Dice Corpi, pues nadie sigue la plática, hasta me da miedo. ¿Por qué? Es que, no sé, están trabajando, supongo yo, sus dos están laborando, ya 5 de la tarde, ya falta 1 hora, muchachos, 1 hora y salen de trabajar. Dice Brownie, me gusta cómo dice Super Junior, es que lo he ensayado mucho, lo he ensayado mucho para decir Super Junior. ¿Qué más me dice? Dice Corpi, Paradox es el de las sillas. Quiero ser silla. Quiero ser silla. Oigan, pues ya llegó el momento en el que está. Ah, sí, y Luis, oigan, Luis está escuchando. O sea, Luis, únase a la conversación. Échese, véngase para acá para el chat en la página principal para que platique con toda la muchachada. Dice Corpi Klaus, Chuchito se ganó el título de la escucha que nunca se entera de nada. Porque siempre se aparece, saluda y luego se va. ¿Quién es Chuchito? Platíquenme. ¡Ah, Chuzone! ¡Ay, por eso se llama Chuchi! ¡Ay, qué bonito su nombre! ¡Qué bonito! ¿Y si será Chuchito o se equivocó? ¿Qué onda? Dice Tiber, perdón, andaba de niñero con mis sobrinos. Ya se fueron, pero me toca recoger el desastre. Bueno, pues ya llegó el momento en el que el oráculo capopero nos contesta preguntas. Ay, mi Hazel le robó el teléfono a su mamá o no sé qué pasó. Hazel, saludos, ¿cómo está, muchacho? Chavo chiquito, ¿cómo está? ¿Cómo está? Saludos, Hazel. Oigan, pues vámonos ya ahora sí al oráculo capopero, donde ustedes le hacen, ¿no qué? Ustedes hacen preguntas y el K-pop responde. Así es que here we go. La primera pregunta es, ¿Chuchito es Chuzone? O sea, ¡ay, qué bonito su nombre! Ya me gusta más el nombre de Chuzone por Chuchita. ¡Ay, qué bonito! Está muy bonito. Oigan, vámonos con la primera pregunta, que es de Akire. Akire, mire, yo, ahorita como le responda el oráculo, yo no me hago responsable, ¿eh? Y una vez le digo, dice Akire, ¿sushi o tacos para cenar? Preguntas que hace la gente al oráculo. Yo no digo. Oráculo, ¿qué tiene que hacer Akire? Good luck, Bueno, ya son AOA y dice con Good Luck. Dice el oráculo a Kire que buena suerte. El oráculo ya dijo buena suerte, lo que tú quieres comer. No, no es cierto, dice la letra. Buena suerte para siempre. ¿Te gustó? Buena suerte para siempre. Me gustas. Buena suerte, no lo pierdas. Suerte, suerte, buena suerte. Soy tu suerte. Mi caminar es confiado donde quiera que vaya. Soy una escena colorida en un mundo de blanco y negro. Un mundo de blanco y negro. Sushi, ahí es. Aquí está. Y digo, el oráculo es certero, mi muchacho, es certero. Ahí estaba, ya quiere. Sushi, hasta la cena anda adivinando el oráculo. Qué cosas, oigan, qué cosas. Pues ahí está. Vámonos con la pregunta de Corpi. Que Corpi dice que seguir al oráculo es complicado. Es complicado porque, pues a veces uno quiere fluir con la vida, pero no se puede, dice Kire. Digo, dice Corpi. Me dice por aquí Tiber, no crezca Corpi Cloud, la vida de adulto es difícil en Latinoamérica, sobre todo si uno ¿qué? Si uno no es hijo chébol o cómo, si no es chébol. Dice Corpi, todos hacen preguntas bien chidillas, nada más uno anda ¿qué? Uno anda pesada, cuando sea grande quiero ser como ustedes. Entonces aquí al final no inició la dieta. No, el oráculo le dijo que para qué se hacía, que para qué se hacía. Dice María, el oráculo me va a mandar por donde viene por andar preguntando orateses. Ay, Dios mío. Oigan, qué bonito ambiente, fíjense. Dice Corpi en su pregunta. ¿Nos vamos o no nos vamos a México en noviembre? Porque tengo miedo. Así que nos diga si se va a hacer o no la carnita asada. Pues ahí está. Usted pregunta, Kire, el oráculo responde. Bueno, pues sí, son CM Blue con You're So Fine. Aquí Corpi, ya, luego, Corpi, quejándose. ¡Upa, canción tan fea! Mire, Corpi, no le diga nada del oráculo, porque el oráculo ya no le va a responder nada. Hay que respetarlo. Dice el oráculo con CM Blue y You're So Fine. Mis amigos me dicen, después de verte, que tengo un don para escoger mujeres. Tenemos química perfecta, incluso cuando estamos ocupados. Tus lindas selfies me derriten, nena. Dicen que los chicos son todos iguales, que son solo agradables al principio, pero ese no es el caso conmigo. Cada día es un nuevo comienzo. Esto es embarazoso, pero déjame decirte algo increíble. tú eres tan linda. Oigan, se nos acabó la música y ni cuenta me di. Dice, tú eres tan atractiva, tu personalidad me atrapa una y otra vez. Esa manera encantadora en que tus ojos me sonríen. Ok. Ajá, la manera en que tus ojos me sonríen. Oigan, ¿qué está pasando? Perdón. Ajá, dudo que alguna vez me acostumbre a esto. Eres tan atractiva, tu sentido común me sorprende cada vez. El sonido de tu voz cuando hablas. Dudo que alguna vez me harte de esto. No sé, pero ya estoy harta de la canción. Oh, nena, el amor eres tú. Ajá. El amor eres tú. Minifalda, jeans ajustados, tenis, tacones altos, todos ellos se ven perfectos en ti. Ay, no lo sé, ya había Corpi por andar quejándose del oráculo. El oráculo no está dando una respuesta exacta. Dice, levanta las manos. Es que fea canción, la neta. Perdón, oráculo, sé que no tengo que decir nada, pero está medio fea la rola. Ay, no sé, Rick. Es que dice, tú eres tan atractiva. La Ciudad de México es... ¿Acaso será eso, oráculo? La Ciudad de México es tan atractiva que te atrapa una y otra vez de manera encantadora. Probablemente eso es lo que nos está queriendo decir el oráculo. O sea, el oráculo está diciendo que la Ciudad de México es la chica en la canción. Ahí está, Corpi. Va, Corpi. Ay, yo va. Ahí está. Va, Corpi. Que sí, que se venga. Que se deje caer. No, no es cierto. Todos te diremos que vayas, dice Chivis. Haremos de todo para que puedas ir. Señales de que sí vayas. Ahí está, Corpi. Órale, que se deje caer. Ándale. Oigan, me quedan dos preguntas, una de Tiber y otra de Chuzone, que pues el Chuzone dijo, sale, bye, adiós, ahí la ven. Ahí cuando aparezca Chuzone, que nos platique, pues el número, ¿verdad? Del 1 al 4, Chuzone. Oigan, vámonos a más canciones. No, sí, Chuzonera. Dice el oráculo, dice que no solo selfies. Sí, Chuzone le valió, o sea, no me dio ni pedido ni nada. Voy a hacer yo mi pedido al oráculo. ¿Qué quiero escuchar? Es que no me den a mí el poder porque yo me pongo muy mal. ¡Qué gracia, señor! Vamos a poner musiquita y regresamos. Yo, por supuesto, soy Cassandra Martínez. Esto es Tenemos que hablar de K-Pop aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. Stop, I take a look around, this is me, what I see. 너도 꼭 나와 같은 기분이 드니 만나면 매일 똑같은 반복들. Now stop, 이제는 지워버려. Take a look around, this is me what I see. 너도 꼭 나와 같은 기분이든 사랑보단 늘 익숙한 안정감. Now stop, 이제는 떨쳐버려. 행복한 마음만을 간직하며 새로운 추억들을 만들어가. 설레임 가득 담긴 마음으로 처음 사귄 연인들처럼. Tell yourself to be myself again. Tell myself to be yourself. 이제는 take me out to take you out. 오늘 너와 나 함께 start anew. Now I feel so fine. hablar de K-pop a través de Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Y bien, ya estoy de regreso, oigan. Estuvo muy tranquilo el bloque. Estuvo muy tranquilo. Oigan, en este bloque musical escuchamos mi pedido en nombre de Chuzone, porque Chuzone no apareció por ningún lado. Escuchamos la clásica Project con Tell Yourself. Gran grupo, caray, gran grupo. Yo amo a Classic White Project. Y la rolita de Tiber, que se llama Tell Me, que dije, ahorita que me diga Tiber cómo se llama la artista, y me dice, no sé cómo se llama la artista. Dije, bien, padrísimo. La artista se llama Aaron, y pues ahí está. La canción se llama Tell Me y es un cover, es un cover la rolita. Pero ahí está mi Aaron con Tell Me. Vámonos con las últimas dos preguntas para el oráculo. La primera es de Tiber, que me dice Tiber. ¿Qué me dice? Dice el muchacho. ¿Por qué la sociedad coreana es tan doble cara? Cuando se tocan temas serios de la farándula. Mejor pregunten si sushi o no es cierto. Ahí está. Oráculo, ¿por qué la sociedad coreana es doble cara cuando se tocan temas serios en la farándula? Pues ahí está, si no la dejamos completa. Si no la dejamos completa. Esa es Heise con Round and Round. ¿Y qué dice la canción? Dice, nos vemos. Nunca se fue. Nunca fue mi camino. Será mejor que algún día, nunca muy lejos. No, esto está traducido con mejor no me callo, mejor no digo nada. No dije nada. Mejor vamos a ver un video de YouTube. Dice, a ver. So you're a tough guy. Nos vemos. Ajá. Esto nunca fue parte. ¿Qué? Espérame, está muy rápido. Ajá, nos vemos. Ay. ¿Qué platican? Ya nos vemos. Esto nunca fue parte de mi camino. quizá algún día esto sea mejor. Quizá algún día sea mejor Tiber, la sociedad coreana. Nunca estaré demasiado lejos. Nos vemos. Esto nunca será parte de mi camino. Ay, está muy complicado, oráculo. Dame algo más tangible. No entiendo. Espero sea mejor durante mi estancia. Nunca estaré demasiado lejos. Ajá, y luego, siempre dando vueltas y vueltas y nunca supe el por qué. Dando vueltas y vueltas. Pues la sociedad de que le da vueltas y vueltas a las... Pues a los temas álgidos que luego ocurren, ¿verdad? Así llegaremos a la salida. No, pues no, si van a seguir dando vueltas y vueltas, pues no, mira, el oráculo, este es mi placer, dice. A medida que el día avanza, te sostienes con fuerza a otro día. Te preguntas por qué, pero sabes que no hay otra manera. Ahí está, el oráculo no le va a decir exactamente por qué la sociedad es así, pero pues así es la forma en la que, según nos está diciendo la canción, pues que no hay otra manera, que le van a seguir dando vueltas y vueltas a todo. Hay esperanza. Dice, algún día el sol brillará. Algún día la sociedad coreana ya va a poder hablar con más apertura sobre estos temas. Hay esperanza. Mire, el oráculo no le va a decir exactamente por qué, pero le está diciendo Tiber que hay esperanza al respecto. Vientos huracanados, me dice. Dice la pregunta de María, dice que ya la andaba otra vez yo saltando a María como siempre, yo muy mal. Dice, oh gran oráculo, tú que lo sabes todo. No, qué falta. ¿Será que sí me caso el 30 del otro mes? ¿O será un total fracaso ese matrimonio? Hasta aquí son dos preguntas. A ver, oráculo, lo que te está preguntando María es, ¿se casa o no se casa? Ya. Qué fuertes preguntas, oigan. Y qué cosas. Oráculo, este es tu momento. ¿Se casa o no, María? Caray, es que bien dijo Tim, hay que tener cuidado con lo que uno pregunta, porque la respuesta luego puede estar complicada, amigos. Este es Young Yourself de Highlights, o Beast, como usted lo haya conocido, con Where I'm Gone. Vamos a leerla, no quiero leer la letra, María, es que ¿por qué hacen estas preguntas? Hasta me están sudando las manos. Ay, es que de veras... Pues ya ni modo, no nos queda de otra más que estar aquí. Dice, ok, vamos a leer la letra de la canción. Tengo miedo. Ahorita es lo que empieza la rola, que les canto. Canta, Yosio, por favor. Recuerda. Por favor, no me olvides. Recuerda todos esos momentos. Cuando digo que te echo de menos, no puedes oírme. Cuando digo que te quiero, no puedo alcanzarte. No soporto la mayoría de los días sin ti. Al final, caigo. Creo que ya entendí. En ese lugar sin mí. Espero que no llores al pensar en mí. Aquí sin ti. Las lágrimas caen como la lluvia. Adiós, cariño. Recuérdame. Recuérdame, como el gancito. Adiós, cariño, recuérdame. Recuérdame. Ok, miren. Si interpreto bien lo que me está diciendo el oráculo, no diré que quiero olvidarte o que soportaré esto. No diré nada de lo que no esté seguro. Porque los momentos sin ti no tienen sentido. Mire, María, aquí lo que está haciendo el oráculo es que le está mostrando su futuro si es que no se casa. Si es que dice, ¿sabes qué? No, mano, no me voy a casar. ¿Cómo le hacemos? Y aquí la canción, pues la persona al que lo está cantando dice que no, que extraña a la persona y que no la quiere olvidar y que por favor nunca la olvide. Ahí está, María, el oráculo está haciendo, le está mostrando una parte del futuro si es que usted no se casa. Puede que usted no sea feliz si no se casa. Yo no soy ese oráculo. Así es que mire, María. Ahí está. El oráculo está haciendo su buen trabajo. Qué cosas. Es buena persona para relaciones exteriores. Interpreta muy bien, doña. Gracias. Muchas gracias. No hay boda. No, sí hay boda. Es boda. Pero boda chera, ¿no? No es cierto. Ya, cállenme. Oigan, vámonos con la última pregunta, que es de Chuzone. Chuzone, ya me dio el pedido. Ya, Chuzone, ese barco ya zarpó. Ya puse yo mi pedido en su nombre. Ya, ni modo, Chuzone, ahora para la semana que entra. ¿Para qué no anda aquí? Es que de veras. Dice Chuzone, la pregunta para el oráculo. ¿Es posible ver a ambos programas al mismo tiempo hoy? O sea, escuchar a DJ 13 y la otra competencia. Too much. La otra competencia de traje de baño de Miss Grand International. ¿Es en serio? Pues ahí está la pregunta. Y oráculo, este es tu momento, por favor. Sick. Bueno, ellas son Red Velvet. Las canciones que pido, pero lo pierdo, dice Chuzone. La canción de Red Velvet, la... No, Russian Roulette de Red Velvet. Y vamos a ver qué dice. Rodeado de un secreto agudo, un secreto que no le quiere decir a 13, que no le va a poner atención, que nada más medio lo va a oír porque va a andar viendo la tele. Detrás de un velo más y más profundo, apuntando a tu corazón ahora. Este lugar es del calor de una noche oscura. Incluso las sombras se pierden. Siempre eres como... El amor es un juego. Dices que es ligero y fácil de disfrutar. ¿Por qué sigues diciendo estas cosas malas? Tratando de evitarme. Aquí está. 13 diciéndole que ¿por qué lo quiere abandonar? ¿Por qué no le quiere poner su total atención? Latido de corazón en crecimiento. Se está haciendo más rápido, no como tú, latido de corazón. Siempre que me veas hasta el último momento, se acerca cada vez más. El objeto arriesgado, la ruleta rusa. Y miren, ¡ah, la ruleta rusa! Ahí está, ruleta rusa, dice el oráculo. ¡Híjole! Hasta el último momento tendrás que confiar en mí. Soy tu ruleta rusa, un secreto deslumbrante. Ya no puedes alejarte de esto. Porque tu corazón se llene de mí. ¡Ay! ¿De quién se está llenando, oráculo? ¿De 13 o de su concurso? Me buscarás incluso cuando estés soñando. Probablemente es 13 diciéndole que usted lo quiere traicionar. Pero que le va a ir peor porque 13 se va a meter en usted. En su cerebro se va a meter. Ahí está el corte. ¿Para qué? Si 13 ni va a venir. ¡Ay! Trabajo estoy de en vano, oigan. Trabajo de en vano. Ay, de veras. Dice María. Dice que pues, se nos va a casar. Dice, ¿cómo creen que me casaría de veras? Habiendo tanto pecado y tentación en el mundo del K-pop. Ay, María. Ay, sí se va a casar, María. No nos mienta. Dice Corpi, ¿para qué preguntas si de todos modos le vas a romper el corazón a 13? ¿Por qué te vas a ir a comer? Oigan, pues ya a partir de este momento, el oráculo cierra el changarro y viene la próxima semana a contestar sus preguntas. Oigan, en el chat está Brownie, está Chivis, está Chuzoni, está Corpi, está María, Tiber, Yushiyu y un anónimo que anda por ahí. Si usted sí quiere integrar a esta bonita conversación, pues ingrese su nombre, ¿verdad? Para que platiquemos aquí arduamente. Bueno, vámonos a ver quién ganó. Oigan, sí, ¿quién ganó? No sé quién haya ganado entre este bonito versus, este bonito... ¿Cómo se llama? duelo. Entre... En esta esquina tenemos a G-Friend. ¡Yay! Y en esta otra, Oh My Girl. Pues ahí está. Calmados. Y las ganadoras de este bonito... Ay, perdón, es que dice aquí. Acabamos de descubrir que Chuzone tiene un crush con 13. Ah, no. No, así no. Y las ganadoras son... He de decir que en uno ganó un grupo. Bueno, en las historias ganó un grupo y en los comentarios otro. Pero pues obviamente se reúnen todos los votos. Y las ganadoras son... Oh My Girl. Qué bonito, oigan, qué bonito es lo bonito. Y vamos a escuchar un bloque entero de Oh My Girl con muy buenas rolas, ¿verdad? Para que disfrutemos. Vamos a este bloque musical y regresamos. Y cuando regrese será para decir adiós. Yo soy Cassandra Martínez. Esto es Tenemos que hablar de K-Pop. Y lo estás escuchando aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. Hey. Girl, toma el control. 이렇게 그리운 노래 금요일도 아닌데

now it's KDA. I'm a goddess with a black story, time on the eater. I'll meet you once again. Ya estoy de regreso. Oigan, pues muchísimas gracias por haber escuchado este bonito y bello programa. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan escuchado música muy padre, que hayan aquí convivido en el chat, ¿verdad? Muchísimas gracias. Pero antes yo de irme. Oigan, tenemos harto programa aquí en Station K-Pop. Ya escuché todos los programas, ya escuché todos. Los lunes está Aide con Desde el Closet a las 3:30 hora. Todos estos horarios se los voy a decir en hora centro de México. Y donde Aide habla del BL, pero no nada más del tailandés. No, habla de todo, de todas las series que hay en... ahora sé que en esta viña del señor. Que hay mucha emoción, debe de haber mucha emoción porque Young Royals ya se estrena en noviembre. Para que escuche usted a Aide y comparta sus ideas sobre el BL. También el lunes está La Hora Corazón a las 9 de la noche para que usted venga a escuchar música de amores, música romántica, y diga, ay, qué bonita es la vida. El martes a las 10 de la mañana está DJ Anónimo, que ya le voy a cambiar el nombre, ahora es cierto. Estará el señor Anónimo con De Todo Un Poco, donde te habla. ¿De qué habla el señor Anónimo? Pues mire, aparte de tener un efecto relajante en los radioescuchas de esta estación, tiene el bonito consejo, te pone música, una playlist muy bonita, te da noticias de lo que ha pasado en el K-pop últimamente y te da una recomendación para que te pongas a ver pues un drama, una película, un algo. Y ahí está el señor Anónimo. Con su programa De Todo Un Poco los martes a las 10 de la mañana. Y luego estoy yo los martes a las 4 pm aquí en Tenemos Que Hablar de K-Pop. También la noche, el mismo martes a las 9, está Fan Café con DJ 13. Hoy no va a haber Fan Café, así es que lo lamento, pero si usted quiere saber si bien o no la gente, métase al grupo del WhatsApp. Los miércoles está La Nocturna con Super Junior a las 8:30 con Corpi, para que usted venga a sabrosear a los Super Junior, para que usted venga a platicar, a enterarse de los chismes y pues así, cosa varia. Venga usted a fangirlear básicamente con los Super Junior. Jueves a las 4 de la tarde está K-Pop Anthems con lo mejor y más relevante del K-Pop, pero en música. Grandes canciones, la ruleta, tenemos una ruleta, la ruleta escoge 4 años y escuchamos canciones, un bloque musical por cada año y tenemos dato interesante, no hombre, y se pone bien padre el chat, la verdad. Y luego en la noche, que ay sí, güey, donde ya se me olvidó, pero está, creo que sí es las 9, no, a las 8, a las 8 de la hora centro de México está Time to Talk, donde usted viene a escuchar lo último y más relevante que ha pasado en la industria del entretenimiento de Tailandia, ¿verdad? Y el viernes, ese es el único programa que no he escuchado porque me da miedito. Me da miedito escuchar a DJ Kies y yo con Sótano Turro a las 8:30 de la noche los viernes, porque tiene la historia macabra, es de miedito. Yo soy muy miedosa, pero vengan a escuchar Sótano Turro porque se pone muy bueno el ambiente, según me han contado. Y bueno, esos son los programas que tenemos aquí. Y si usted quiere ver la repetición, bueno, no ver, escuchar la repetición, pues también entre a la página de stationkpop.com y ahí en el carrusel donde están las imágenes que anuncian estos programas, en la parte de abajo ya viene a qué hora pueden escuchar ustedes la repetición. Y si ya no alcanzó la repetición, no se preocupe, está el Internet Archive que está en la parte posterior de la página de Station K-Pop. Todos los programas para que usted los escuche y digan, qué buenos programas hacen en esta estación de radio, ¿cómo de que no? Bueno, pues eso era todo por el día de hoy. Ya hice mi comercial, ya me paso a retirar. Música re bonita el lunes en la noche, dice aquí mi Corpi. Yo no voy a decir eso en radio. Corpi, Yo digo que pues tiene un efecto calmante, quiero yo creer. Es que miren lo que pasa con el señor anónimo es que, espérenme, deje pongo otra canción porque se me van a acabar. Es que las voces muy masculinas le llaman la atención, o sea, yo aquí ya, le llaman la, llaman mucho la atención a una mujer. Una voz muy masculina te atrapa, básicamente, y sí, pues sí, como que te enamoras, ¿verdad? Y es lo que me he dado cuenta que pues aquí con el señor anónimo. Y que todas, miren, así, redonditas por el señor anónimo. Pero si ustedes te dicen, no, yo no soy mujer y yo, pues no, por ahí no voy. No se preocupe, está bueno el programa, yo ya lo escuché. Yo tampoco no caí, pero me gustó el programa, fíjense, lo he escuchado varias veces. Y está bonito el programa del señor anónimo, para que usted no se lo pierda. Martes a las 10 de la mañana, hora centro de México. Dice Tiber, no le saque, es que sí me da miedito, es que miren, historias perturbadoras me perturban, así es que me pongo mal, no, y sí, yo, no, no, y luego una mente ansiosa como la mía, no, sí, déjenlo, pero yo sé que está muy bonito, está muy bonito. Dice Tiber, yo de eso pido mi limosna, me late el terror machín, pues vengan a escuchar a Jess y yo los viernes a las 8:30, a las 8:30. Dice Corpi, tenemos dinámica de calaveritas en sótano turro. Ah, arriba les mandó las imágenes. Pues también postéenlas en Instagram, Corpi, yo creo que ya las posteo, pero sí, postéenlas todos los días para que la bandita se entere. Que dice, es tipo manualidades, ¿verdad? Es San Anónimo. Hay que venir disfrazado de panda, digo, de Catrina. Ya le pedí su spot, Cassandra. ¿Cuál es? ¡Ah! El spot, ya ni me acordaba. Voces masculinas. Ah, ¿a dónde? Hay un hombre, perdón, se me salió. Ya me voy porque qué albureros son en este lugar. Yo me paso a retirar ya de una vez. Venga a escuchar Station K-Pop para que la comunidad se haga más grande y más grande y esté muy padre este asuntirijillo. Me despido ahora sí de Brownie Took, de Chivis Lee, de Chuzone, de Corpy Cloud, de María Rosas, de Tiberacuma. También anduvo por acá Lilia, anduvo por acá Violet, anduvo por acá Yushi Yu, Toki, muchacho, que ¿cómo se llamaba el muchacho que nos estaba hablando por Instagram? ¿Cómo se llamaba el muchacho? ¿Alguien se acuerda? I am Luis K-Pop, nos está escuchando y me estaba platicando a través de Instagram. En Instagram estoy como @kpopdosis, donde ahí pueden ver todo lo que va a pasar con el programa, cosas varias, recordatorios y así, ¿verdad? Ok, bueno, pues ahí que venga a participar en la calaverita. ¿Y van a dar regalo? ¿Van a dar algo? Oiga, ya me puedo retirar. Muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Si ya van a salir de laborar, regresen con bien a casa, tranquilamente, y descansen. Yo me paso a retirar. Muchísimas gracias por haber venido a escuchar. Nos escuchamos el próximo martes a las 4 de la tarde, hora centro de México, o si no, también me pueden venir a escuchar los jueves a las 4 de la tarde, igualmente aquí en K-Pop Anthems, con este bonito programa que está bien chulo. Yo me paso a retirar, muchísimas gracias, nos escuchamos a la próxima, gracias a Dios, se cuidan, los quiero, adiós, bye. We are one. Girls, we are one. Forever. Forever. It's now.